Hola, hola, hola, hola. Todo pasa como un rayo, ponte en mi lugar. Saludarte. Ponle nombre a ese mal sueño, llámalo vivir. El placer de saludarte, ¿cómo estás? Pero pon que tanta vida te puede matar. Jueves a la noche. Pero pon que así soy dueño de mi porvenir. 93.5 FM Álvarez. Y hay hombre, y dime. Dime solo la verdad. El reencuentro radiofónico en una noche como esta. Hombre y tierra y fuego. Y ya no me digas más. Aunque tengo un sol y un hilo de imaginación. Mi nombre es Carlos Bonanno. Genero esto en la ciudad de Buenos Aires. Sitio para ti. Exclusivamente para vos. De descosidos en el corazón. Y para mí, claro. Aunque tengo la costumbre. Para sentir que es posible agitar algún sonido que valga la pena en esta noche, en este mundo. Y alumbrarme para amar. Aunque no siempre se escuche bien, aunque haya muchas inconveniencias técnicas. Por ejemplo, se cayó el mayor servidor de internet que existe, que es algo así como la biblioteca de Alejandría de internet, que es donde todo lo nuestro estaba puesto, y se cayó. Se cayó. Prometen que en unos días vuelve, pero se cayó. Así que hay que reinventarse. Más los fierros que se oxidan, porque los electrónicos se oxidan, se entumecen. Bueno, nada. ¿Cómo estás? Por acá primavera bien instalada. Padre corazón, padre coraje, padre libertad. Saludarte, saludarte. Decirte gracias por clavar el dial en la 93.5 los jueves a la noche. Si así fuera, y si no, te invito para la próxima, ahora que viniste por azar. Ahora que viniste buscando un fútbol que no hay, hoy estoy yo. O alguna otra cosa. Gracias, Álvarez. Gracias, además, por todos estos años de radio, ¿no? Ya llevamos casi más de 134 emisiones a lo largo de todos estos años, más las otras sucursales que hemos tenido de música uruguaya y de música en general. La verdad, eternamente agradecido por poder ser parte del aire. Lo que siempre me llamó la atención, lo que siempre me valió la pena, es escuchar el pensamiento del otro. En la vida real, que se puede poco, porque estamos llenos de capas que nos incomunican, a veces por conveniencia, no por una conveniencia especulativa, sino por una especulación, por una situación social, simplemente. Nadie va por la vida contándose todo el tiempo y exponiéndose permanentemente en carne viva o en sus pensamientos o en sus sentimientos todo el tiempo. Uno funciona o mal funciona socialmente y lo que el otro ve es un poquito, es un porcentaje, es un 10%, es un 20%. Felices aquellos que llegan a mostrar y encontrar el 50, el 60% del otro. Por ahí se dan las parejas, en las grandes amistades que nacen en la infancia o en la primera juventud. No lo sé. Para mí sigue pareciendo un misterio cómo nos relacionamos. qué parte damos a conocer. Y de alguna manera es interesantísimo saber cómo piensa esa persona. Por supuesto, la manera profesional y socialmente aceptada de mostrarse es el arte. A lo que siempre, por eso nos gusta tanto, por eso estamos como mosca arriba de la miel, en las canciones, en los libros, en los relatos. Antes la radio era un arte. Antes, entre chistes, entre noticias, entre transcurrir el rato, entre ilustrar un rato radiofónico, algo de arte se colaba. Algunos tipos te dejaban ver una pequeña construcción artística. Todavía existe el Quique Pessoa y ustedes lo escuchan en esta radio. En otro andanivel todavía existe Julio Lagos, que hace un gran espectáculo radiofónico. El mismo Fernando Bravo. Todavía existen, pero mirá de qué rango etario te estoy hablando, ¿no? Tipos que tienen más de 75, más de 70, seguro. Y hace rato que la radio no es un arte. Hace más o menos 20 años que no hay nada. Creo que lo último que revolucionó, y era muy particular, era Fernando Peña. Lo último que revolucionó la manera de hacer radio. No lo sé. Volvemos a las más comunes formas de arte. Y a las más viejas formas de arte, las más clásicas formas de arte. La palabra. Escrita, dicha, musicada, recitada, interpretada en la forma que fuera. El cine, por supuesto, que también se llenó de artificios y... Por supuesto que sigue existiendo el buen cine, pero hay que buscarlo con lupa, ¿eh? Y es un laburo. No vine a quejarme. Vine a mostrarte un poeta. Vine a mostrarte un mito argentino contemporáneo llamado Vicente Luy. Algo así como el último poeta maldito conocido, que vivió en Córdoba, que heredó una fortuna de un abuelo que venía de España y entre un gran bagaje cultural también pudo hacer dinero. Huérfano de padres a los pocos meses de nacer, se crió aquí y allá, hasta que finalmente ese abuelo se hizo cargo de él y le mostró un mundo, pero... da la sensación de que en su biografía nunca encajó nada. Heredó un par de mansiones y mucho dinero, y se lo gastó en poesía. Se lo gastó en hacer fiestas, en convocar locos, en hacer ediciones de autor, en llenar la ciudad de Córdoba de afiches. Convengamos que es una muy original manera de gastarse una herencia. Obviamente la herencia se acabó, los problemas comenzaron. Y no terminó bien. Terminó con una gran depresión o con una gran enfermedad mental, no lo sé, que lo llevó al suicidio en el año 2012. Ahí la... un tipo joven, un tipo que había nacido a mediados de los 60. No tengo la biografía. Por ahí después leemos algo que hable especialmente de la biografía. No la tengo a mano en este momento. Vicente Luy, L-U-Y, absolutamente venerado por un círculo de poetas que tienen ahora 35, 40, 50 años. Por cierto, ámbito de ciclos de poesía y de aledaños musicales también, como Ariel Milimal, como Flopa, como el propio Palo Pandolfo, formó parte Vicente Luy del grupo Verbonautas, que era algo así como una tropa poética de fines de los años 90 en distintos ámbitos. Era como un atentado poético, una brigada poética. O sea, eran tipos que se dispersaban en un bar y hacían una especie de sucesión de lecturas azarosas, azarosas para el que estaba, ellos lo tenían bien puesto, bien pensado, azaroso para el que no sabía que iba a presenciar eso de pronto. Bueno, Vicente Luy, a él nos vamos a dedicar en esta noche. No es apto para todo público, aviso. Vos sabrás a quién tenés que correr de la radio o, no sé, bajo entera responsabilidad de sus padres. Primero nos va a ilustrar Luis Eduardo Aute, porque la gran pregunta a todo esto es ¿qué corno nos conforma, no? ¿Qué es esa voz que nos hace ir más allá de lo cotidiano, de lo evidente, buscar una explicación, buscar una explicación, buscar una explicación, buscar una interpretación de todo, transformar, cambiar de formas las cosas, cambiar de sentido las cosas, angustiarnos terriblemente por lo que nunca vamos a entender, buscar una forma más agresiva, buscar una forma más sensual, buscar una forma más aguerrida, buscar una forma más lúcida. Eso es el ser humano, esa es la maravilla del ser humano. No, lo demás son máquinas, lo demás son espejos de colores. Eso y la cuestión sentimental, que por supuesto es tan importante como la búsqueda o la expresión o el pensamiento. Lo explicaba muy extraviada y muy hermosamente hace muchos años Luis Eduardo Aute. Soñando que soñaba me encontré al lado de un extraño personaje, un viejo entre el capricho y el desastre, fundido a una paleta y a un pincel, pintaba ensimismado en la pared un fresco con los locos más infames, revueltos en un sórdido aquelarre, con flores del maléfico Baudelaire. Quinta del Sordo, casa de locos, el sueño de la razón produce monstruos. En medio de la insólita reunión, batías el de la triste figura en duelo contra un órgano que Schumann tocaba con la oreja de Van Gogh. Bailaba junto al fuego maloro un vals con Luis II de Baviera, debajo de los pétalos que Ofelia regaba desde un éxtasis de azor. Quinta del Sordo, casa de locos. El sueño de la razón produce monstruos. Sufría una iluminación Rambo y en ella se le aparecía Hamlet, montado a lomos del Marqués de Sade, tirado por Calígula y Nerón, atada por el capitán Ahab, dejábase violar Juana la loca por Hölderlin y Nietzsche en plena euforia, un poco más allá del bien y el mal. Quita del sordo. Me hubiera gustado ser el chico que se culió a la maestra. Me hubiera gustado ser maestra y en cada grado tener un amor. En sexto, un amor y un amante, quizá un perverso. En la dirección, una tacita de té caliente. La palabra de aliento de la dire. La sonrisa amable de la portera. Me hubiera gustado llegar a casa y que mi marido me abrace. De reyes, criminales y poetas. Caí desvanecido en la quimera del otro lado de la realidad. De pronto aquella orgía se esfumó. La gorda era una sirvienta que me llamaba a la cancha un miércoles a la tarde. En la tribuna que da a la cervecería se enamoró de un rubio, un primo. Ahí eras tío, primo, y los piratas cantaban Perón, Evita, ¿a dónde está la guita? Aquel país la necesita. Los pibes la descosían. Laciar, el negro Cos. A Laciar lo íbamos a ver al Banco Nación cuando salíamos del cole. Laburaba ahí, de camisa y corbata. Nosotros íbamos y lo mirábamos y los piratas cantaban Perón, Evita, ¿dónde está la guita? Que el país la necesita. El sueño de la razón produce monstruos. Cuando desperté quedaba media botella de gin sobre la mesa redonda. Quedaba bien, por eso no la saqué a la noche siguiente ni la otra. Venían mis amigos y yo se la señalaba. Queda bien, ¿no? Una de ellas dijo sí. Me quedé mirándola, la miré fijamente y al cabo de un instante me sonrió. Una sonrisa clara, reveladora. Viendo como agua para chocolate me pasó algo similar, una película graciosa y como casi todo el mundo, Fabiana se reía. Y yo la oía una y otra vez sentada ahí a mi lado. En un momento apoyó mi mano sobre su pierna. Conté hasta 30 y la saqué, creo que sutilmente. Me rasqué, le di unas palmaditas, sonreí. Cuando terminó la acompañé hasta su casa caminando. Caminé 10 cuadras sin decir una palabra. Y cuando llegamos me invitó a subir. ¿No querés subir?, me dijo. Le dije que no podía. Hay veces que no puedo. Hay un lugar en el cuerpo en el que las ganas de cagar, estar cagando y haber cagado son la misma cosa. Hay un especial de Cole no contemplado por las leyes de Murphy. Hay una puta, hay un bulto entre tus piernas. Si mi corazón se abre, lo vamos a llamar amor. En Córdoba, el olor a mierda aparece apenas sale el sol. Y Elda se pega un tiro en la panza. Inventaron el clítoris para ella, pero ella prefiere sus tetas, su culo, sus tacos. Elda nunca suda. Elda se imagina en el cielo y de blanco bajando por una escalera blanca, tan blanca como su panza. Elda es una de esas, por eso provoca, pero esta vez se le fue la mano, se le escapó. Y yo que soy igual que ella me muero de miedo. Me moría de miedo cuando acepté. De más está decir que no vino. Yo, por supuesto, la esperé temblando. Ampulosas, como las 11 caídas de Firpo, las páginas de nuestra historia relativizan las traiciones y las cobardías. Curan la sífilis, proscriben el láudano y nos encomiendan a Dios nuestro Señor. Nos acunan como expedientes y si se encienden en la noche, los algarrobos es cosa de ellos. La vida para atrás es fácil, entendible, moral. Sobre todo entendible. Desde India sin piel hasta el dulce de leche, la patria todo lo explica. Nunca ganan los malos. Ninguno era marica. Y por algo se los habrán llevado. Yo me contengo porque estoy contenido, voy delante de mi furia, acompaño la botella. Camino sin pasión junto a ella, pruebo otras lenguas, saco la basura, paseo al perro. Me pajeo sin ensuciar las sábanas y no vomito si no es en ayunas. Lavo el mar y rezo. Yo estoy contenido. ¿Vos también? Don't you know there ain't no devil, it's just God when he's drunk. Well, it's just that you mean me down. Tratando de desarmar el alma humana como al carburador de un Peugeot 404 celeste. No sé cómo me convertí en un drogadicto, patotero, hijo de puta. Alguien capaz de darlo todo por una mujer. Blanco o carne el corpiño, tablada y fresca la pollerita. No muy efusivo el ósculo, los soquetes inmaculados y la hermana, una puta divina. Pasaron los meses. Pasaron los meses como personas mayores, desagradables. Como el agua que se bebe en Córdoba. Y una tarde en Villa Allende me probé todos los tacos de la tía Nené. Después tomamos té y nos encerramos en mi cuarto. Jugamos a que yo era un hombre que venía de lejos. Había un faro y ella fue la madre y la hija, con Vanessa Redgrave. En cuanto a los zapatos me quedé con los ciruela, pero calzo 42 y para ser honestos, lo mío está en la mitad de la cancha ordenando. Pero hablábamos del alma humana, terció Manucho. Cruzadas las piernas, el bastón siempre apoyado, el bigote de orfebrería, Carlos Monzón lo miró. Mirta lo miró. Mi abuelo Juan Román Leandro se tiró un pedo y sonó el teléfono. gordo sucio, le dije, y corrí a atender. Después él murió, y a mí me empezó a dar asco la vitina. Luego la tapioca, y de a poco me fui aislando, dejé de pagar la luz, puse una verdulería solo con tomates platenses, paltas de las de antes, berro, naranjas de ombligo. Por un tiempo me fue bien. No me interesaba demasiado, pero me iba bien. Mis amigos contentos, mis suegros contentos, y todo así. Hasta que una mañana me dio por los laxantes. Empecé a consumir laxantes de los saborizados. Me entregué a los laxantes en realidad. Ahora soy fan de Indurain, Miguel Indurain, y me paso el día en el baño con los zapatos color ciruela. ¿Drogas? ¿Para qué? Estamos leyendo a Luy, Vicente Luy, La vida en Córdoba. En la portada del Ámbito, las locas bailan al compás. Sus boquitas agridulces se abren de par en par. Quizá olvidan que anoche subidas a tachos de dulce de leche se quisieron ahorcar. Un cancán color piel para el niño Ismael y boquitas. Boquitas agridulces para besar por besar. En el jardín hay una casa de empeño. Frunciendo el ceño, soy una loca más. Pienso en boquitas agridulces y en besar por besar. Aguante Bruno Gelber. Aguante Julio Ramos. Aguante Romay. Entre dos tablitas de la persiana de la habitación de la casa que alquilo, en Argañarás y Margula, en San Carlos, no cabe un marlo de choclo, pero sí una mirada asesina. Por eso estoy paranoico. Música, música, cortamos con música. Tendrían todo que ver. Gabo Ferro. En la noche de Vicente Luy. Un animal extraño se ha detenido al borde de un pozo seco sobre el camino. Es un animal bello, no polo de fino. Tiene los ojos grandes como los míos. Tu recorrido del mundo. Este tipo era otro genio, ¿eh? Gabo Ferro tenía un caudal tranquilo, pero potente en su poética. De Gabo Ferro no me gustaban sus sobreagudos, pero acá en este tema que acabamos de escuchar quedan muy bien. Gabo Ferro, Sobre el camino. Volvemos a Vicente Luy, que tiene todo que ver. Mi abuelo no murió de noche, pero la noche que murió mi abuelo, yo dormí al lado de su cadáver. Y Eugenia, que se había quedado a dormir en el cuarto de al lado, como si el sanatorio fuera un hotel y no un sanatorio, durmió conmigo, porque yo no podía dormir, y fui al cuarto de al lado a buscarla. Al final la cosa quedó así, yo dormí contra la pared y ella en la misma cama que yo, del lado del cadáver de mi abuelo, tapado en la cama de al lado. Víctor durmió en el cuarto contiguo. Por la mañana nos levantamos y nos fuimos. Ella a su casa, Víctor al trabajo y yo a la casa de Spotín, quienes se hicieron cargo del cadáver. A casa no volví por unos días. Y unos días después, cuando volví, volví acompañado y lo mismo la vez siguiente. Hasta que una noche me animé a quedarme solo. Sentí miedo y la noche siguiente otra vez. Incluso habiendo pasado años, otras noches sentí el mismo miedo. No tuve nada que ver, pero debo haberlo deseado. Te escupe el cielo cada día. Apareces en la cocina, haces café. Milagro alemán en corrientes. Amor eterno de coger hasta pasparse, de llorar, eyaculando, de morder y pegar. Amor de feos, amor de putos. Te lavo los dientes, te llevo a pescar. Voy a enseñarte a hacer pis. Voy a explicarte los hechos. Milagro alemán en corrientes. Se acomoda las medias, se retoca el rouge con la lengua, toca el timbre, respira profundo y baja el sol a su vestido colorado. Apenas me ve, sonríe, se llama Valentina y ella es el sol. Yo soy Mario y según mi viejo, los que saltaron a cabecear eran dos de ellos. Y me cae a mí, que vengo de un pique tremendo y me falta el aire. Segundo tiempo, 20 minutos, levanto la cabeza, no hay con quién tocar. Así que me la juego. Tribunas al 70%, te diría, pero puede ser 80, 85. No, no llegaba a 85. Y voy y lo desbordo. Al desobado del 8, va, lo desbordo. Lo paso por adentro. Y apenas me amaga el 2, piso el freno, paso, pico al trote, y ahí el que amaga soy yo. 20 del segundo tiempo, entre los 20 y los 22, imagínate. La gente ya se estaba empezando a poner nerviosa, ya no alentaban, exigían. Y yo que agarro el paso y me paro. Después, lo que todos conocen, el amague, el caño, la pared con Villarreal, que me la deja un poco corta y de derecha me pasé y para la zurda no llegaba nunca. Así que me clavé y le di de rabona. Y a cobrar, mi viejo, a cobrar. Una chinche estuvo nadando hoy en la pileta. En la pileta de la cocina. Nadó en agua caliente y detergente con limón, el zorro. Angélica levantó un plato y la vio. Gritó, corrí. Era la chinche. Ella dijo, qué asco. Ella dijo, ¿no será una Juanita? Yo dije, boluda, es uno de esos bichos de la película de Raúl de la Torre. Y la saqué con una cuchara. Lució la pobre su atuendo a base de burbujas y se la dio. Quedó donde la puse. Al rato volví a pasar por la cocina. Angie me dijo, tenemos un cadáver en la ventana. Me fijé bien. La chinche seguía de lado. Contuve la respiración y conté hasta 10. Me convenció. Qué pena, pensé. Y fue al súper a comprar una cerveza. Ya en el galpón me ofrecieron un fernet menta con Sprite. Lo acepté, agradecí, tomé de un trago. Me acordé de la chinche y me lo tomé de un solo trago. Acá hay de todo, pero tu largo pelo blanco, tu barba, tu remera celeste, tu italiano de atorrante a bordo, se sirven en el primer whisky. Tómatelo. Camina el avión con tu whisky, melena, que acá, si no sos el rey, la pasás raspando. Muy buenas las zapatillas. Yo te amo y me acuerdo de vos y de otras putas dañadas por el sol, putas poseídas entre los naranjos o en renoletas abandonadas, bebas afeminadas, cuarentonas sin control, putas de nuestro siglo, guachas de perfil muy bajo, educadas en casa en Muñoz, programadoras, putas, putas como playas, chicas enyesadas, señoras como vos. Yo te amo y sueño con vos y con otras putas dañadas por el sol. La risa de Marisa suena bien, pero huele a otra cosa. Así que al minuto me fui a la mierda. Agarró por Richeri, me acuerdo aquella noche, vestido de mujer. Polanski se tira por la ventana, cae en el medio del patio, todavía vivo, destrozando todo, rodeando como un monstruo, como se sabe monstruo, como se siente, arrastrándose, escapándose, ensangrentado. Sube las escaleras y a duras penas consigue llegar a su habitación. Para encerrarse, para no volver a verlos, para morir en paz, piensa uno. Pero no. Polanski junta fuerzas y se tira de nuevo. Al salir choqué con la mirada de la madre de Raquel. Demasiado para mí. Agarré por Richeri, al llegar a la diagonal, amagué meter tercera, quedé con las ruedas para arriba y el motor andando. A todo esto, en el salón rojo del hotel, de la bandeja, Marisa se sirve otra copa. Está linda, sí, toda tostada, con su vestido blanco, lo sabe, y se ríe por cualquier cosa. Vida tiene sentido. Una bestia sentada junto a la otra, oliéndose las bocas, no puede ser el sentido de la vida. Salvo que te dé el cuero para ser una bestia. Lo otro es sentarse a la diestra del Señor y bancarse día y noche las ganas de matarlo y sonreír para siempre a salvo, mientras copulan las bestias allá abajo, mientras copula la mujer que odias con un hijo de puta un poquito más sano que vos. Y no es esto o lo otro. Hagamos lo que hagamos, somos la misma cosa. Todo pasa por el miedo, y el único miedo que conocemos es el que inventamos nosotros. como espermatozoides enanos, un grupo de prusianos se fuga de la memoria. Se remota hasta el verano último y hace base en el cuello de la reina de Tailandia. La cosa más hermosa que vi en la tele desde aquel argentino Junior Juventus en Japón. Si tuviera que morir de pena, esa sería mi razón. Ella y no mi puta historia. Su cuello y no tus besos con olor a bisturí. Al agitarse las lambertianas, sacuden el fósforo y pegan, forzando a la avenida a encallar entre las heladeras de un descampado. Yo salgo, y tu boca, esa parte de tu boca, umbritos, breteles. Buceando en sucedáneos, la noche flota a la altura de mis tobillos, a la vera del camino. ¿Y si llegaras? Si llegaras, yo tomaría tus manos entre las mías, y bajaría hasta el río sin luna, y te haría una luna, y un vestido de noche con los ojos de aquel ternero azul. Pero básicamente, tomaría mis manos entre las tuyas. Tengo que ir a tocarme, no te puedo coger hoy. A 200 metros del arzobispado hay una parada en la que nadie sube. Los que pasan caminando llevan suéteres de cuello alto y redondo, las manos planchadas, los ojos como paraguas y las pelotas separadas del cuerpo como boleadoras. A 200 metros del arzobispado, a la noche, la botella de Quilmes cuesta 4 pesos y trata, pero no te emborracha. Así que vos tenés lo que yo no tengo. Yo tengo lo que vos no tenés y todo va a empeorar. Puede ser una verdad a medias, pero solo hasta que te des cuenta. Le dijo mi hermano a papá y puso la cara que se pone cada vez que se supone que dijiste algo importante. Sí, puede ser, empezó el viejo. Mi hermano volvió a tallar. Roma no se hizo en un día, pero al final la quemaron, sentenció. Vaso en mano y se fue para el living, pero al rato volvió y juntos, los tres, vimos la repetición de un partido de básquet universitario de los Yankees, y luego otro, y después SportsCenter, hasta que amaneció, mientras la abuela dormía. Ella puede dormir, pero casi no come. Es así. Algunos no pueden dormir, otros no pueden comer. A 200 metros del arzobispado, el olor a mierda es insoportable. Estamos leyendo a Luis, Vicente Luis, La vida en Córdoba. Eso es una pollera, eso es una mujer con un cigarrillo en la mano. Tiene las uñas pintadas y toma un té. Parece bonita. No me interesa ninguna otra cosa en este mundo. Equiláteros, isósceles, escalenos, plurales, como vos, que ni siquiera tenés un miedo propio y escondés las stretch en el cajón de la marihuana. En proyección, un dedo sobre la almohada, te probás cinturones, te olvidás que en todo triángulo el otro es siempre de la familia, y apenas te vence el sueño se coge a tu mamá, la trata como la tratarías vos. Él es Dios y a la siesta, chiquitita, la lámpara sobre la mesa de luz semeja la cosa esa que le ponen a la gente en la cabeza cuando la van a electrocutar. ahora se arregla el pelo. Me impacta. Pero también me chupa un huevo. En una de esas, vos solo sos el vestido que te pones. Es un juego. Te dan energía y vos le pones la onda, ¿entendés? Vos sos lo que sos. ¿Sos una mierda? Sos una mierda. ¿A dónde escondida la patria socialista? ¿A dónde guardada la bestia redentora? ¿A dónde los estudiantes? ¿A dónde los técnicos? ¿A dónde están los reventados, esos que iban a hacer un nuevo país? No los muertos, nosotros. Argentina, reino de la disociación. Nosotros, demasiados rebeldes para tan pocas revoluciones. That bit the ground below was 100 degrees below zero. He perdido la erección por tercera vez desde que te perdí. Y lo voy a festejar como todo lo que me recuerda que ya no estás acá. En mi jardín y bajo mis estrellas, vos y tu culo, lo primero y lo único que entregaste en tu vida porque sí. Don't be a naughty Eskimo. Save your money, don't go to the show. Well, I turned around and I said, como leucocitos en el living, en cuatro patas la utopía, afloja mi panza llena de chicos y chicas, luchando por la comida caliente. Y aparte, el Edipo se calza el edicto y rumora, chicas y chicos, extras todos en el arte de ser distantes y no necesitar, en el arte de no ser parte, prohibido amar en castellano, prohibido encontrarse. Prohibido Napoleón, pero Bonaparte. Pero lamerse las heridas. Pero llamarse por sus vestidos, botas y colores. Pero seducirse, pero ajetrear, pero excitarse. Y que te entierren como viviste, muerto de miedo. Right about that time, people. A fur trapper. Entre una botella de coca y una de Fernet no puede pasar nada. Pero entre una de gin y lima limón y el limón, uno nunca sabe. Lo sospecha, pero no lo sabe. Así que, deme café, dijo mi mamá, totalmente borracha. Yo estaba en brazos de su marido y me enamoré al instante. Después se fueron al cielo y todavía no bajan. Tienen mi corazón. De ahí cuelgo. I said, with a lead. Leadfield snowshoe. She said peek-a-boo. With a leg. Gatita creció y ya no se masturba. Persigue cucarachas y vemos partidos. Y a Petty o al Fashion Network. Yo a veces salgo a leer al Clarín, tomo mitad y mitad. Escribo algo para una radio. Cuando vuelvo, la nani está en la puerta esperando. Gatita baja del árbol y se nos suma. Entramos en patota. Yo saco las alarmas y pregunto, ¿quién es la más bonita, eh? ¿Quién es la más bonita? So I bent down and I reached down and I scooped down and I gathered up a generous mitten full of the deadly. Contra una pintada radical, en la mano tiene un pebete de paleta y lo mastica. Yo fui plomo de copilato, dice el pibe. Y al decirlo miente, lo sabe y baja la cabeza. La piba, un sol en la cabeza atado con una gomita, la falda, frente al regazo, la sonrisa con vergüenza, la vueltita con vergüenza y un viaje a Machu Picchu en la cabeza. Levanta la vista y lo ve, y así van pasando los siglos. And Then in a fit of anger, I pounced. Apenas cierro los ojos, los osos se bajan de los espejos y apuntan a la rosada, a la panza del reverendo Moon. Surcan el surco, son osos buenos, y la tarde está especial para mirarse a los ojos y orinar. Juegan Talleres y Belgrano, y hace un montón de tiempo que Olmedo se mató. Olmedo era un drogón como vos. Por eso te doy consejos. Nunca abdiques en favor de un obeso, ni te cases con él. Pensá en tu piel, mírame a mí, sentado en el sueño de un eyaculador precoz. Abro puerta a puerta los registros del dolor y me voy al sur a buscar coyotes. Te lavo hasta 3 coyotes por un billete de 10. Se sentó arriba mío y me untó con sus jugos, me puso en la boca y en la boca del estómago, en el cuenco de las manos. Aparte masturbaba y me llama casi a diario. Pensará que voy a darle más, pensará que no me acuerdo. Prefiero hacer la comunión subido al dor de sus ojotas, a vomitar la salsa de aquellos capelletini, la salsa que llevo dentro. Y me llama casi a diario. Pensará que voy a darle más. Pensará que no me acuerdo. Papo, teta, culo. O a lo mejor una mujer, una puta del orto, una perra otomana. De mi tía, la hermana, la más dulce, la più bella, Al Weiss, la más mujer. Misoginia. Misoginia y te paso a buscar. Me bañé a la tardecita, me llené de feromona, me vestí de chico Pac. Vos y yo sabemos que hoy te voy a tocar. Nena, te voy a bendecir. Vos sabés, jueguitos, besitos en los pies, gemiditos y mucha, mucha vaselina hasta hacer el amor. Esperando el resumen diario de la guerra del Golfo en la CNN, una tarde vi pasar a la vecina desnuda de la panza para abajo, pero con botas. Un culo generoso si los hay. Me deshice el rodete y salí. Ella apenas me conocía, pero bueno, Saddam era un genio y los italianos nunca más van a ganar un mundial. Así que me di ánimo y salí. Salí en patas, apurado, caliente de la cabeza, pero tarde. Entró cuando yo salía y no la volví a ver jamás. La tienen recluida. Solo salen ellos y saludan como si todo estuviera bien. Unos hijos de puta esos cornudos. Salió una luna, como un cantante cariñoso, posóse sobre la chica boba, serenóse la mar. Sus manos frías, las de ella, me entibiaron. Besé sus labios, no su boca, sino sus labios. Volví a ponerle el pelo sobre la cara y me metí en el baño. Cagué, releí una pelo del 74, volví a la pieza, puse una pierna entre las suyas y me dormí. Me soñé diciéndole: a veces me pongo el calzoncillo de un modo sexy, es cierto, pero es un tic. Te lo juro que lo hago para seducir. Relojes de baba como reflejos de papas asadas. Hablo de ladrillos, de rojo bajo las polleras de una mujer más vieja, en las afueras. Dancing y suena un tambor. Europa pasa lenta y violenta. De dolor a dolor, sin piedad, como se le gana terreno al mar, pero la magia es posible, solo hay que aprender a temblar. Pensamiento frondoso, pensamiento interferido, pensamiento tumultuoso, pensamiento ajeno. Pensamiento que nos gusta visitar, la poesía, Vicente Luy, hoy. La vida en Córdoba. ¿Habrá segunda parte? Vamos a ver. Hay medio libro todavía. Los niños en manada, vaya hijos de puta,